Bueno, ahora queríamos compartirles el fragmento de una entrevista que se realizó esta semana, el miércoles, acá en Radio Zumba La Turba, en el programa que se llama La Orilla. Es un programa cultural que va todos los miércoles de 18 a 20 horas. Los compañeros de La Orilla tuvieron la oportunidad de realizarle una entrevista a Hermes, que es uno de los integrantes de esta banda chilena La Lira Libertaria, una banda compañera, una banda muy consecuente, ¿no?, en su discurso, en su práctica y en su producción musical y artística. Y los compañeros de La Lira Libertaria estuvieron este fin de semana, como decíamos en un principio, por una pequeña gira en Buenos Aires. Estuvieron en espacios culturales recuperados, estuvieron también en actividades de organizaciones sociales, invitados especialmente para también realizar su tocata. Así que los compañeros de La Orilla le realizaron una entrevista previa a esa pequeña gira y vamos a escuchar, porque es muy interesante lo que nos cuentan en relación a la producción artística y a el surgimiento de la banda La Lira Libertaria. Estamos en comunicación directa con nada más ni nada menos que con Hermes González, uno de los integrantes de La Lira Libertaria. Bueno, Hermes, te renuevo el agradecimiento y el placer de tenerte aquí en vivo y en directo para La Orilla y para Radio Comunitaria y Popular Zumba La Turba. Esto, no, gracias a ustedes por la motivación de poder comunicarnos y hacer que esta vuelta que estamos dando, que es la primera que venimos aquí a estas tierras, ojalá sea fructífera, y yo sé que será así, y más adelante concretar algo y también poder ir a sus tierras, para sus lados, para también allá ir a entregar la música, ¿me entiendes? Así que estamos bien felices porque se nos vienen varios días de música. Hemos hecho también otras entrevistas por ahí a medios alternativos con ustedes. Así que eso, felices y agradecidos del recibimiento y que a la gente le guste el mensaje y le guste la música. Eso es lo importante. No solamente nos gusta la música y el mensaje de La Lira, sino que también nos recabe la actitud. Como banda. Recién estábamos escuchando un tema, ahí había unas infancias rapeando, se clavaron unos freestyle. Es música necesaria para estos días, escucharlos y bueno, qué bueno la gente que va a tener la oportunidad de verlos en vivo. Contanos acerca un poquito de eso, ¿qué van a hacer acá en Argentina? Mira, respecto a lo que decías de, claro, del mensaje, la música y bueno, ese que el tema que cantan los niños ahí, esa idea nació de un taller de rap que hacían los hijos, la hija de varios compañeros ahí en una casa que había, y nació ahí la idea de también excluir a la infancia en la música, porque para qué tan adultocentrismo. Entonces ese tema igual quedó muy lindo, y en el segundo disco que tenemos también hay un tema que cantan los niños, ¿me entiendes? Sí. Y respecto a lo que me dice, bueno, obviamente esto es la primera vez que venimos para acá, Argentina, ¿me entiendes? Sí. Y es importante la primera venida, ¿me entiendes? Vamos a estar acá en Buenos Aires, pero nosotros sabemos que con tiempo y voluntad se puede lograr, y claro, sería espectacular ir a Córdoba, a su provincia, pasar por Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, ¿me entiendes? Pero bueno, eso, yo creo que para eso sirven estas cosas, esta instancia, para poder generar los lazos y a futuro construir eso, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Sí, no, me parece clave. Justamente, bueno, yo te comento un poquito, acá la sede de Zumba La Turba, la radio comunitaria, está en un espacio cultural que se llama Espacio Cultural San Martín. Es un espacio que está tomado y recuperado por la comunidad hace 19 años y tiene una biblioteca, una sala de ensayo, un teatro, un cine, una radio, cocinas cooperativas. Es un lugar muy grande en donde yo creo que La Lira Libertaria sería como frutilla de postre, así, porque no solamente que compartimos muchas cosas de lo que ustedes cantan ahí en las canciones, sino también es un escenario ideal este espacio, así, para construir diálogo, pensamiento y eso, generar nuevos lazos. querido Hermes, yo te quería preguntar a ustedes como banda, ¿de dónde sacan ustedes, de dónde nutren un poco musicalmente todas estas letras, todas esas poesías que le ponen música? Porque es muy, muy variado a nivel género musical. Si bien tiene algo muy concreto, pero digo, está muy buena la búsqueda que se permiten en ese sentido. Mira, como para hacer un poquito de contarle a la gente, a ustedes, cómo la banda nace con dos compañeros en un principio haciendo poesía, que aquí se llama la lira, que es una forma que se ocupaba y se sigue ocupando a principios del siglo pasado, claro. Que se escribe en décimas y se pegaba en la calle como propaganda. Bueno. Los compañeros, bueno, el compañero que canta y otro compañero que antes participaba en la banda, ya no, partieron el proyecto así, haciendo liras, décimas, al contexto de político social que era como el 2010 acá en Chile, el conflicto mapuche, claro. Los presos políticos, la prisión política de los compañeros anarquistas, de los compañeros mapuches, dentro de otras cosas, y ahí empiezan a hacer el proyecto. Después yo entro a la banda, hablo con el compañero que canta, y ahí le digo, oye, yo toco cajón, y ahí empezamos como la banda empezó como a tomar más forma, ¿me entiendes? Como sí. A hacer más música. Y ahí empezó a mutar y empezó a tomar forma, y también nosotros venimos desde antes de distintos proyectos, de otras bandas que acá tocábamos harto en actividades solidarias, ¿me entiendes? Como era la Sonora de Atacar, una banda de cumbia, Sky Tal, una banda que se tocaba Sky Jazz. Entonces ahí empezamos a, como tú dices, claro, el primer disco tú puedes escuchar de un tango a una chacarera, a sí, una samba. Está tremendo. El primer bueno, disco está muy bueno. El segundo disco también es súper variado y sí. También tiene una propuesta más elaborada, más orquestada, que es también la propuesta que traemos ahora acá a los recitales, que venimos 10 músicos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la lira es un proyecto que muta también, ¿me entiendes? Podemos hacer un día uno, dos, hacer 10 en Santiago, en los festivales grandes que hemos tenido la suerte de estar. Hemos sido 12 músicos, pero estamos hablando de escenarios gigantes, que hemos compartido tarima con Escape, La Bersuit, aparte un Rococó. Es como unos hitos que hemos tenido bueno de la banda, ¿me entienden? Que han marcado como igual, nos han marcado como banda, porque son hitos importantes, pero a la pregunta que tú me haces, son distintas influencias de gente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música brasilera y el afroperuano, y toco mucho cumbia, y ahí está ese estilo. También están las coplas, están las décimas. Entonces, más que nada, también es propuesta de cada persona que quiera proponer un tema y lo trabajamos, ¿me entiendes? Es una banda que ya tiene por lo menos más de 10 años, me parece, ¿no? Como proyecto. Decime si... Vamos para los 15. ¡Oh! Bueno, como todo país latinoamericano, sudamericano, en especial Chile, de acá a 15 años para atrás han pasado muchas cosas, ¿no? Como, claro. Como Estado, como país. A nosotros acá en Argentina nos han pasado de todas cosas. De hecho, hoy actualmente nos pasan muchas cosas en donde a veces el arte, la música, en este caso, sigue siendo un sostén increíble dentro de lo emocional y lo amoroso, si le queremos poner un tema así. ¿Ustedes dónde encuentran ese puntapié para seguir tocando, seguir sumando, metiéndole ahí para adelante, sosteniendo, no en lo discursivo solamente, sino sosteniendo un poco más la actitud de la vida en su música para afrontar los tiempos que hoy actualmente vivimos como región? Bueno, obviamente te pregunto a vos por tu territorio, pero acá nos gobiernan los, entre comillas, libertarios, que es como todo lo contrario a lo que muchos hemos leído y estudiado o militado o trabajando o como estilo de vida. Una oyente recién acá nos preguntaba cómo hacemos para disputarle de nuevo ese término, ese sentido. Ustedes, como banda, con nombre así particular, la lira libertaria, ¿qué respuesta tendrían ante estos acontecimientos actuales que nos toca vivir a nosotros como país, pero ustedes en su territorio, en su región? Mira, como decís tú, mira, yo te decía, 15 años llevamos y dentro de ese año nosotros igual siempre hemos estado ligados a una idea anarquista, ¿me entiendes? A una Sí. idea libertaria, en el buen sentido de entenderlo nosotros, no como el payaso de Milei y toda esa gente que tira ese discurso nefasto. Y claro, durante todo este tiempo pasan muchas cosas y dentro de, sobre todo cuando en un contexto de gente que decide no estar comprándole el cuento a los que gobiernan, siempre van a haber desgracias, siempre van a haber presos, siempre vamos a tener muertos, siempre vamos a tener clandestinos. Entonces, en todo este tiempo que hemos estado, hemos tenido hartas desgracias, hartos muertos, hartos compañeros presos, hartos compañeros heridos. Sí. Entonces, nuestra propuesta, más que nada, yo creo, es algo sincero de lo que nosotros sentimos y lo que queremos. ¿Me entiendes? Tampoco Sí. es una fórmula a que esta música es, y no sé, la panacea y una verdad absoluta. Claro. Nosotros lo hacemos y lo cantamos de verdad, como desde lo que sentimos, de nuestro contexto, y lo que queremos y lo que aspiramos también, ¿me entiendes? Sí. Pero es difícil a veces porque con este discurso y con esta vara se te cierran muchas puertas, pero también se te abren muchas, como es esto que estamos haciendo ahora, conocer a más gente. El año pasado fuimos a Colombia, tocamos en Bogotá, Medellín, Cali, y en verdad, te lo digo así sinceramente, era emocionante ver cómo la gente le gustaba la música, escuchaba la música y recibía el mensaje. Entonces, yo creo que el mensaje por sí y lo que estamos haciendo ya es una propaganda, ¿me entiendes? Claro. Pero a veces es como difícil, es como tener claro qué hacer ante una maquinaria tan grande, porque a las finales es súper desigual lo que está pasando y siempre ha sido desigual, que somos la minoría activa que estamos contra la máquina, ¿me entendí? Sí. Bueno, pero yo creo que ahí está la clave, lo decías vos, retomo ahí un poquito tus palabras, de sostener esa actividad, de estar activos, de no dejarse, de no dejar de hacer, no en términos de productividad, sino de uno mismo, de no dejarse de hacer, de reinventarse, de buscar esto como lo proyecto así a nivel grupal, ustedes en esa búsqueda de 15 años de proyecto, de empezar con una lira y de pronto ser 12 en un escenario y estar en Colombia y ahora están en Argentina, haber tocado con Claro, bandas, buscar, o y sea, ahí también tenemos, sí. se está ampliando el horizonte, ¿cachai? O sea, también queremos ir a más lados, queremos ir cada vez más lejos, pero siempre manteniendo, yo creo que también manteniendo la humildad y también, como decirlo, aquí pasaba mucho con nosotros, antes de que aquí hubiera el estallido social. Sí. Ya teníamos un discurso, entonces después con el estallido, también eso, así como audiencia, a nosotros nos sirvió porque obviamente ahí se empezó a escuchar mucho más la ley y todo, pero igual antes se escuchaba harto, ¿me entiendes? Como los Claro. círculos que estaban convencidos y que sabían que esto estaba mal y que podía pasar. Sí. Pero dentro Sí. también que está todo el oportunismo y todo, Claro. y nosotros por eso también siempre quisimos ser cuidadosos y nunca fuimos así como a donde era la protesta, a tocar y va aquí, nosotros teníamos razón lo que decíamos, no, nosotros súper cautos con eso y cada uno veía lo que hacía y a dónde le apretaba en el momento de la revuelta, ¿me entendés? Obviamente ayudamos harto y siempre estamos ayudando a los presos, aquí siempre es preso, bueno, en todos lados, pero mientras podamos, ayudamos, ¿me entiendes? Y también es difícil, que sé si es como, también es como un matrimonio la banda, ¿me entendí? Hay que tener voluntad, hay momentos que te lleváis bien, hay momentos que te lleváis mal, como todo colectivo, ¿me entendí? Claro, paciencia, Pero paciencia ahí. claro, yo creo que la clave está en hacer música nomás, hacer música sincera, y ahí los resultados, en verdad, nosotros nunca esperamos que los resultados fueran estos, en verdad. El primer disco nació de un compañero de nosotros que toca con nosotros, que es Queje Disco, y Sí. también el Nicolás, que es el compañero que el primer disco era su tesis, ¿me entiendes? Entonces, así nació el primer disco, y nunca pensamos que ese disco iba a tener Claro. el impacto que tuvo, ¿cachai? Entonces, y de ahí en toda la música, ahí vamos sacando música para adelante, ¿cachai? Entonces, Sí. ahora Hemos sacado el primer disco, ahora sacamos el último tema el viernes pasado, que si lo quieren poner en la radio estaría muy bueno. Es una cumbia que hicimos con el Cornejo, una Falta el cumbia aire. que hoy sí, que quedó bien linda. Entonces, estamos siempre tratando de renovar, de invitar a chiquillas, a compañeras también, Qué bueno. y dar la mano también a los hermanos y a las hermanas que tienen una idea afines, porque hay que, entre todos tenemos que apoyarnos. Entre tanta música basura y mierda que te bombardean, hay que tratar de ahí de hacer lazo y tirar para adelante nomás, pues si Sí, no queda no. otra. Mucha gente a veces estamos tocando y nos agradece. Nosotros, yo como que hoy ustedes fueron la luz en mi vida en momentos oscuros, que mi familia era evangélica y no me dejaba hacer nada, pero yo escuchaba en mi pieza No. su música y era un... Entonces, como que es lindo lo que se producen, pues, y son cosas que se producen de consecuencia nomás, no es como que uno lo busca. Entonces, Bueno, un está poco. bien, está bien. Y felices nomás, pues felices de hacer estos lazos de que, bueno, imagínate ahora con esta entrevista saber que ya tenemos la posibilidad concreta de ir a Córdoba a dar un recital. Eso ya, eso está muy bueno. Acá tienen los querido Hermes, que también me No dijiste que tenés me un imagino. programa, tenés un seudónimo artístico. Ah, no, claro, es que yo, claro, HG se llama, si HG, ahí lo bien. quieren escuchar. Si lo quieren escuchar en Spotify, todas las plataformas, se escribe HG con acento en la E, con H, es como Sí. una H y una G, pero escrito, ¿me entiendes? Y Escrito. ahí yo tengo, es mi proyecto personal, tengo un puro tema, pero es una salsa bien linda que hice con mucho cariño. Ahí también la gente invitada, si le quiere dar, Me encanta. ahí, Bueno, Hermes, vos tenés que compañero, así saber que... que este programa está para difundir todo tipo de arte y sobre todo en este estilo así de ¿cómo se dice? Hermandad y cooperativismo por fuera de las barreras y los límites de las fronteras de mierda que nos dividen como personas a veces. Ya, pues muchas gracias a usted y bueno, quería aprovechar la instancia también aquí para mandarle un saludo a toda la gente que nos debe estar escuchando. A ellos también en mi Instagram, el de la Lita, también dijimos que iba a estar hablando. Así que es un saludo a mi mamita, a la Marcela Enríquez, y a mi hermana, a mi papá, a todos los que me están escuchando allá en Chile, que los quiero mucho, a mis compañeros de la banda, a mi amigo, a mi amiga, eso. Y como te digo, felices, felices de estar acá, felices de poder hacer esto, y nos estamos viendo ya nomás de una, ya. No se diga más, si por algo pasan las cosas y... Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto.